compréndeme. Yo extraño tu amor desde que me dijiste adiós. Por favor, vuelve. Extraño tu amor desde que me dijiste adiós.